12 menos cuarto, nos estamos acercando ya a las citas del fin de semana, las actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio durante precisamente los próximos días. Hemos hablado de una de ellas, con esa exposición de bonsáis que tendrá lugar en el convento este fin de semana. Y vamos a acercarnos ahora hasta otro lugar, también en concreto en la jornada del sábado. Estamos hablando de la concentración de caballo Villa Dubrique, que ha organizado la Asociación Amigos del Caballo La Jaca y que se va a llevar a cabo este sábado 23 de abril en la zona del trasvase, en el Parque Periurbano. Vamos a hablar de este asunto con uno de los directivos de La Jaca, con Pedro Coronil, que ya nos acompaña a través del teléfono. Pedro Coronil, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, se trata de la concentración de caballos Villa Dubrique, que de manera periódica suele organizar la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, ¿no? Es una cita que cada año, no sé si anual, bianual, pero suele llevarse a cabo, ¿no?, por parte de vuestro colectivo. Sí, lo hemos hecho todos los años, menos el año pasado, que por causa del tiempo pues no nos dejaba realizarlo, y ya pues decidimos este año ponerla, y parece que el tiempo nos va a dar una tregua. La verdad es que el mes de abril estamos viendo que es complicado, ¿no?, para organizar actividades y eventos al aire libre, porque lo mismo de buenas a primeras la lluvia aparece y de buenas a primeras desaparece. Pero en principio, en principio para el sábado sí que el tiempo parece que va a permitir, ¿no?, que se pueda desarrollar la actividad. Sí, para andar, por lo que se ven en el tiempo y eso que vemos aquí a través de los móviles y eso, va, da buen tiempo, además de temperaturas altas. A ver si estamos un día bueno. O sea, que para pasar un buen día de campo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo lo habéis organizado? Porque se trata de una concentración de caballos que se organizan desde La Jaca. Normalmente este tipo de actividad soléis invitar además también a colectivos amigos de la zona. Bueno, pues se organizan una serie de iniciativas, ¿no?, y actividades que se desarrollan durante toda la jornada. Explícanos, ¿cómo sería? Bueno, pues mira, nosotros hemos hecho los carteles que se han repartido aquí por los distintos bares de Ubrique, fuera de Ubrique, como es Arco, Benaucá, Villaluenga, Grazalema, todos los pueblos vecinos. Y la barra, pues nada, pues Sardía, la barra la va a coger, se lo dijimos a la asociación de Dame tu Mano, porque estaban interesados en coger lo que es el ambigú y decidieron que sí, nada, para adelante. Hay, por tanto, colaboración entre asociaciones, ¿no? Por un lado, la vuestra, que organiza esta actividad, y luego, por otro lado, pues el colectivo Dame tu Mano, que va a explotar la barra y le va a permitir, pues, ellos mismos poder financiar sus proyectos y sus propias actividades, ¿no? Eso es relación entre asociaciones ubriqueñas. Sí, claro, así nos ayudamos unos a otros. Decir que la peña lo que va a poner es el arroz gratuito para todo aquel que asista, y ya las bebidas pues correrá a cargo de cada uno allí en la barra. Además, bueno, sí que en el cartel que anuncia la concentración de caballos de La Jaca está previsto que sea la salida desde la antigua Plaza de Toros, también como, bueno, pues espacio habitual, ¿no?, para salir en dirección al Parque Periurbano. ¿A qué hora vais a salir? Pues salimos a las 11:30, Rocío. 11:30. Salimos a las 11:30, lo que te digo, recorrido, lo que es la Plaza de la Estrella, al llegar Matadero, el carril de Naranjal, cruzaremos por delante de las casitas estas de La Vega, al llegar a la Viña de Barragán y lo que es el camino de Romería, hasta llegar allí al Parque Periurbano, donde está la pista de los caballos. Y, bueno, pues una vez allí, ¿sobre qué hora aproximadamente? Pues la una y algo, más o menos. Una vez allí, como decíamos, pues tiene lugar esa degustación de arroz, que es lo que vais a ofrecer vosotros, y luego, sí, pues además de la convivencia entre los jinetes y demás, la realización de actividades ecuestres propias, ¿no? Sí, claro, tenemos la carrera de cinta y carrera de garrosa. Que es lo que habéis preparado un poco en plan competición, ¿no?, entre las personas que participen, que se inscriban. Claro, en todo el que quiera participar. Los socios no pagarían, y los que no son socios pues pagarían una cuota mínima, más que nada para los gastillos, para los trofeos. ¿Cuántas personas tenéis pensado vosotros que puedan participar en esta actividad? Pues yo la verdad ahí ya no te puedo yo... Por citas anteriores... Decirte, por citas anteriores siempre ha estado aquello muy bien. Siempre ha habido gente y ha habido mucha participación de caballistas, que la verdad que sí que está muy bien. Ahora, ya no sé, como también coincide con las motos en Jerez, ya no sé, ya cada uno tira para un lado. Además, yo comentaba antes, no sé si en esta ocasión también ha sido así, que se suele invitar, ¿no?, a colectivos, a asociaciones de amigos del caballo de vecinas localidades, ¿no? Sí, sí, está invitado todo el mundo, tanto que tengan caballo como que no, como que sean de fuera, del pueblo, es para todo aquel que quiera asistir. Bueno, una cosa más, la concentración de caballo Villadubrique tendrá lugar este sábado, 23 de abril, y desde la Asociación Amigos del Caballo de la Jaca, no sé si estáis ya también preparando para lo que va a ser la celebración de la romería de San Isidro Labrador, que en principio, bueno, pues ya sabemos que es en mayo, todavía no hay fecha concreta para su celebración, pero sí que pues llegará el mes próximo, o sea, dentro también de poquito, ¿no? Está a la vuelta de la esquina, como quien dice, y vosotros, los de la, desde las jacas, pues sois un poco protagonistas, ¿no?, siempre cada romería. Sí, pues la verdad es que sí, ahí estamos, que nos queremos reunir para decidir ya el día, ya vamos tarde. Estamos esperando a que nos contesten y ya, pues, en el momento que se decida lo que sea, pues, se dirá por la radio y para que la gente lo vaya sabiendo el día que es. Se dará a conocer, pero, bueno, pues como siempre, la Asociación de Amigos del Caballo de la Jaca también colaborando en la organización de lo que es el desarrollo de la romería de San Isidro Labrador. Claro, porque recordemos que las jacas son los que marcan el camino, el itinerario, van colaborando en ese sentido... Y bueno, pues como toda romería, ¿no? Así que no cabe duda de que son especialmente ellos los protagonistas durante esa fecha. Así es, Rocío. Bueno, pues nos queda tan solo, si te parece, invitar, ¿no, Pedro?, a todas aquellas personas, tanto amigos del caballo como no, aquellas personas que tengan interés, inquietud, que quieran pasar un buen día y ver, bueno, pues todas esas actividades con los caballos que habéis preparado a esa concentración que tendrá lugar este sábado. Claro, invitar a todo el mundo, tanto como que le guste el mundo del caballo como que no, que quieran pasar por allí a tomarte algo, está todo el mundo invitado. Esto no cabe duda. Que se asomen, que sin un ratito allí con nosotros y nada más, que todo salga bien. Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Pedro Coronil, directivo de la Asociación Amigos del Caballo de la Jaca, que nos haya atendido en la mañana de hoy jueves. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rocío. Ahí queda ese encuentro de actualidad que también queríamos ofrecerles en la mañana de hoy. Vamos a cerrar la página precisamente de la actualidad local y lo vamos a hacer con un último apunte. Recuerden que hoy a partir de las 4 va a tener lugar la venta de entradas para el concierto acústico que ofrecerá el cantante Miquel Erencho el próximo 10 de junio en el Ismaestro Francisco Fatou. O se ponen a la venta esa venta anticipada de entradas a partir de las 4 en la Oficina Municipal de Turismo. Tendrán que acudir si desean hacerse con esas entradas por valor de 16 euros. Sepan además también que el aforo es limitado y por tanto, bueno, pues se venderán un número limitado de entradas a las 4 en la Oficina Municipal de Turismo. Y para aquellos despistados que no se hayan enterado, también recordemos que esta tarde se va a llevar a cabo de 5 a 8 esa duodécima edición de la tarde de juegos que desde el proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz se ha organizado y que, bueno, pues se acogerá en multitalleres, actividades varias en el Ismaestro Francisco Fatou, además con ese fin solidario a beneficio del economato social y solidario que recientemente ha puesto en marcha Caritas Parroquial y también a beneficio del proyecto que abandera el rebaño de María, las hermanas terceras del rebaño de María, de creación de un hogar para niñas en Kenia. Los fondos recaudados por la venta de entradas de esa tarde de juego irán destinados a estos dos proyectos solidarios. Ténganlo en cuenta, de 5 a 8 en el Ismaestro Francisco Fatou, tarde de juegos para los más pequeños, para que puedan disfrutar de ese conjunto de actividades que se han organizado.